nos sentimos seducidos. Tu incomparable amor, nuestra vida cautiva. Queremos ofrecer toda nuestra vida para tu placer, Señor. Declarando sin reservas que amamos su Señor.